Bienvenidos nuevamente a otra edición de Sombras de la Noche. Soy Matute. Si nos quieres encontrar, nos puedes buscar a través de la página del Face como Sombras de la Noche Podcast, en el cual dejamos los enlaces de los programas ya editados. Vamos a comenzar este programa con esta banda Cría Salvaje, que fue formada en 1988 y la cual sacó solamente un demo en el 89. Este demo se tituló Yo Estoy Deforme, del cual vamos a extraer su tema Caminando Sin Rumbo. Comento, antes de comenzar con el tema, este programa lleva como título Ultratumba, debido a que las bandas que van a ser tocadas en esta ocasión, van a ser programadas, son bandas que han desaparecido, se han extinto, se han separado por motivos personales de cada banda. Y así más ni más, nos quedamos con su tema Caminando Sin Rumbo. Yeah. y eso fue Cría Salvaje. Y junto a ellos pasó DTH, banda de death thrash metal proveniente de Santiago, formada en 1986, del cual extraemos de su demo del 88 el tema Guerra. Y ahora nos vamos con esta banda proveniente de Ancud, Isla de Chiloé. Esta banda llamada Autofobia. Esta es una banda de black metal formada en el 2005 y en el 2011 saca un demo del cual extraemos su tema Aguas Nostálgicas. Y ahora nos vamos a quedar con Saigor, esta banda proveniente de Osorno, de la cual no he podido encontrar absolutamente nada. Lo único que he podido encontrar fue su tema Solitude. Espero lo disfruten. Como pocos saben, este programa lo voy grabando por partes. Este ya es mi segundo día y estoy viendo la posibilidad de terminar hoy o dejar para otro día. Desde la primera grabación ya han pasado cerca de 2 semanas. Ahora nos vamos con esta banda de Calama, Kellynar, la cual toca un Gothic Doom Death Metal. Kellynar fue formada en el año 2003 y para el 2004 saca su demo promocional Valle del Silencio, del cual vamos a extraer su tema Doncella Negra. el tema de Killinger, estuvimos con Aberration, esta banda de Peñaflor, del cual extraemos de su demo de 1990 el tema Venus Tormenta. Este demo fue presentado en 1993 con el título de Lion Sacrilege. Ya para despedirnos, vamos a estar con estas dos últimas bandas. Primero vamos a estar con Dios Cadáver, banda de Salamanca, nacida en 1996. En el mismo año saca su demo titulado Dios Cadáver, del cual extraemos su tema Satán Reclama Su Trono. Ya para después pasar a esta banda llamada Melun, banda proveniente de Santiago, nacida en el 2005, ya para el 2006 sacan su único trabajo, EP 2006, titulado Voluntad de Poder. Y ahora nos quedaremos con su tema Voluntad de Poder. Y para despedirnos, quiero agradecer a todos quienes siguen este podcast. Hasta pronto.